charlar algunas cuestiones vinculadas al verano, pero fundamentalmente concentrarnos en la colonia de vacaciones, una política pública que el municipio de Viedma viene desarrollando con mucha solvencia, ya hace muchos años que se viene haciendo, algunos años con algunas particularidades. Los tiempos que corren obviamente nos obligaron a sentarnos con todo el equipo que me acompaña y empezar a diagramar cómo podíamos garantizar nuevamente este año una colonia de vacaciones lo más parecida al formato tradicional que nosotros venimos ya teniendo. Pero bueno, teniendo en cuenta que la situación económica no es la que hubiésemos querido, tenemos que prepararnos, que hacer las previsiones presupuestarias y tratar de garantizar la contención social, la integración social que la política pública Colonia de Vacaciones tiene. Para nosotros es una política pública la Colonia de Vacaciones, no solamente porque contenemos y acompañamos a niños y niñas de entre 6 y 12 años, sino también a adultos mayores. Tradicionalmente la Colonia de Vacaciones tuvo un formato de lunes a viernes, desde la mañana temprano hacia el mediodía. La diferencia que vamos a tener ahora es que vamos a ir a un formato reducido. Vamos a tener 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves adultos mayores. Seguramente ahora Marcelo dará un poco más de precisiones al respecto. Me acompaña Mario como secretario de una secretaría que desde la asunción como intendente pretendí darle mucha mucha trascendencia. Ahora Deporte y Cultura dependen de la Secretaría de Mario y trabajaron mucho estos días para poder garantizar este espacio y poder dar las informaciones lo más precisas posible. Queríamos hacerlo en la semana pasada, pero bueno, no llegamos, yo tuve que viajar y tuvimos algunos compromisos, pero la idea es poder anunciarles e informarles que la colonia de vacaciones de verano se va a volver a hacer, se va a realizar durante el mes de enero. Vamos a poder lograr seguir acompañando a todos los barrios de la ciudad de Viedma con el formato tradicional que tenemos, que ahora Marcelo va a dar algunas precisiones, pero quería tratar de comenzar esta charla, que pretendemos también sea abierta, que nos puedan preguntar cosas, tanto a Eugenia como jefa de gabinete, a Mario como secretario y a los subsecretarios que me acompañan, tanto Juan Rosso, que está con toda la coordinación de juntas vecinales, como en el caso de Marcelo Deporte y Fer de Cultura. Y tratar también de aprovechar la oportunidad en esta charla, que pretendemos sea dinámica, poder informarles cómo, en qué consiste también toda la propuesta cultural y deportiva que vamos a tener durante todo el verano. La idea es poder llevar claridad e informar de la confirmación de la colonia para que empiece todas las inscripciones ya a circular a partir del día de la fecha, pero también aprovechar para comentarles toda la propuesta que vamos a tener como municipio de Viedma de cara a un verano que entendemos va a ser muy, pero muy... cargado de gente en nuestras playas. Ya lo vimos el día de ayer, lo estuvimos viendo el fin de semana, la cantidad de gente que fue acompañando y que estuvo en las playas, tanto del río como de mar. Entonces me parece que es para destacar el esfuerzo que el municipio de Viedma está haciendo, es para destacar también el acompañamiento que muchas instituciones han hecho y que nos han manifestado también. Aprovecho acá que está Bruno también para agradecerle, porque tanto él como muchas otras instituciones nos han puesto a consideración y nos han puesto a disposición del municipio toda la infraestructura que ellos tienen. Los que tienen más y los que tienen menos han colaborado también, y para nosotros eso es muy importante, porque sabemos que los tiempos que corren nos obligan a tener un comportamiento muy vinculado a la solidaridad, tratar de entender de que hoy una colonia de vacaciones realmente para muchas familias se le hace muy costoso. Los valores que se están manejando son realmente muy, pero muy importantes, y a muchos chicos y muchas chicas se le complica realmente poder tener ese espacio de actividad recreativa, deportiva, con algunas propuestas culturales también que ahora seguramente les detallaremos. Así que destacar eso, agradecerle al equipo que se puso a la altura de las circunstancias, también obviamente a Pedro Pesati, que pudimos tener una finalización de gestión con él y un comienzo con la mía muy ordenado, y eso nos permite también hacer esto. Me parece que también el trabajo hecho durante muchos años nos permitió hoy posicionarnos como nos posicionamos, sin conflictos grandes a nivel salarial, con el servicio de guardavidas prestándose sin inconvenientes, y con un montón de situaciones que pudimos trabajar durante la etapa previa a mi asunción y que ahora ya está prácticamente todo en ejecución. Así que agradecerle también a Pedro que hizo todo lo posible, que sé que está muy contento también que podamos hacer la colonia de vacaciones. Natalia sabe muy bien todo lo que Pedro nos fue exigiendo durante todos estos años para que la colonia se garantice. Tuvimos mucha cantidad de gente en estos espacios y seguramente ahora no será totalmente distinto, todo lo contrario. Pero bueno, que entiendan también los vecinos y a través de este espacio vamos a llegar con este mensaje, que nosotros hubiésemos querido también poder tener la mayor cantidad de días posible. Pero bueno, no pudimos garantizarlo, pero sí tenemos la posibilidad de hacer una colonia de vacaciones que va a ser muy, pero muy linda, muy agradable, que vamos a tener algunas propuestas muy interesantes para que ustedes conozcan. Y nuevamente, sin ánimo de ser reiterativo, destacar que para nosotros todo lo que respecta a la política pública colonia de vacaciones, con un fuerte componente de integración barrial. Lo lindo de la colonia es que cuando van o al Cayetano Arias o al Poli o al Anexo, en realidad, a hacer alguna actividad, se encuentran chicos y chicas de distintos barrios, del barrio Santa Clara, con el barrio San Martín, con el barrio La Valle. Entonces, eso hace también a la integración que pretendemos que la colonia pueda llegar a continuar consolidando ese espíritu y ese eje de gobierno que tenemos en relación a la integración. Así que seguramente va a ser una colonia como la que como la que estamos acostumbrados, con los cierres correspondientes, algún cierre seguramente en el balneario de San Javier, estamos también pensando algún cierre en el Cóndor. Así que ahora la idea es poder tener alguna precisión con Marcelo Barra, para que Marcelo le explique también cómo va a ser el formato de las inscripciones, en qué van a consistir las propuestas deportivas, y que ustedes también puedan, a través de sus canales de comunicación y demás, hacernos las preguntas que quieran, que consideren, y aprovechar también para dedicarle algún tiempito al verano y a toda la propuesta que ya está en algunos casos en plena ejecución. Hoy a la tarde comienza una actividad muy interesante en el Cóndor con una feria de artesanos que también la pusimos muy linda al espacio. Trabajaron mucho y aprovecho para agradecerle también a todo el personal de la delegación del Cóndor, que estuvieron trabajando muy, pero muy intensamente durante estos días, primero para garantizar que la obería pueda abrirse y que no haya ningún riesgo para la salud de las personas, trabajando desde muy temprano. Lamentablemente también tuvimos que dedicarle mucho tiempo a atender hechos de vandalismo que hemos tenido en la ciudad y que la verdad que nos enojan mucho, nos angustian mucho, porque nos saca de eje en las cuestiones que hoy tenemos que priorizar. Hoy teníamos que estar dedicados a un montón de otras cosas, estamos pintando las letras del Cóndor que fueron vandalizadas, hemos tenido también algunos puntos de reciclaje que se han roto también, que los han prendido fuego, tuvimos algunas entraderas también en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, en la terminal tuvimos alguna rotura de vidrios también. Entonces, no ha sido para nada agradable encontrarnos con todas esas situaciones, pero ya estamos reparando todo, ya estamos pintando la letra del Cóndor, ya estamos arreglando toda la rotura en terminal, cambiando vidrios, lo mismo estamos haciendo en obras públicas. Y trato de mandar un mensaje también a toda la comunidad en general de tomar conocimiento de estas cuestiones. Digamos, entendemos que todos fuimos niños alguna vez, todos fuimos adolescentes, entendemos un montón de situaciones, pero me parece que romper algo que nos pertenece a todos no es ni más ni menos que generar un desgaste, un mal gasto y desviar la atención del equipo municipal en cuestiones que hoy tendríamos que estar viendo totalmente otras, y estamos concentrándonos en reparar toda la infraestructura rota, que es mucho lo que se ha roto. Y algunos tienen un costo muy importante y otros tienen realmente un costo muy difícil de poder reparar, pero bueno, lo seguiremos haciendo, seguiremos interviniendo, pero quería aprovechar también esta oportunidad para transmitir este mensaje del cuidado de lo propio y de lo que es de todos. Me parece que el compromiso es ese, que nos demos cuenta que cuando vamos a romper una terminal o cuando vamos a romper un punto de reciclaje o cuando vamos a incendiar una determinada infraestructura municipal, lo terminamos lastimando algo que nos pertenece a todos. Y eso me parece que tenemos que empezar a modificar. Pretendemos tratar de ir con este mensaje, seguramente ahora toda la información está, toda la gacetilla de prensa la alargamos, las redes sociales están totalmente activas con estas cuestiones, pero ahora que aprovechando que nos escucha mucha gente, que también muchos comunicadores aprovechan para poder replicar toda esta información, ir con ese mensaje del cuidado de lo propio, del cuidado de lo que nos pertenece a todos. Si rompen una plaza, si rompen una infraestructura municipal, están rompiendo lo que le pertenece a todos, así que tratar de ir con ese mensaje no es agradable para nada. No está bueno recibir el año con estas cuestiones, pero bueno, estamos arreglando, vamos a tener todo de vuelta en condiciones y apelamos a que no vuelva a suceder. Y en caso que suceda, nos tendrán que seguir escuchando hasta el momento que podamos entender de que la comunidad está comprendiendo el mensaje que le estamos dando del cuidado de lo que nos pertenece a todos.